Para Manolo, los chicos San Vicente. Para Daniel de Trula. Para Leslie y la banda del Oye. No, Cuervo, San Vicente. Quiero ponerte a beber un cigarrillo, fumar. A la mujer que mató mis sentimientos iré a buscar. Tú no debiste jugar con mi tonto con la corta, chense. Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. Pueblito, no estoy triste, no estoy llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Tú quién te crees? Tú la dio con lo que hice. Pero hermosa que algún día se marchitará. ¡Hey! Los chicos de Bellavista. Los arreglos para el Alex y Gato. Los chicos del 86. ¡Hey! ¡Hey! Paliseo. Mosconi. Quiero ponerme a beber un cigarrillo con la Serapio. A la mujer que mató mi sentimiento voy a buscar varios sep. Tú no debiste jugar con mi tonto, los chicos de la sep. Lo que sufrió con amor, te juro pronto vas a pagar. Vean, además, sep. No estoy triste, no es mi llanto. Es el humo del cigarrillo que me hace llorar, Mosconi. ¿Quién te cree? Tú la diosa, tú la hermosa que algún día se marchitará. Poco y poquito. Tras luz de tu cuerpo, en tu bata de gas, la Ferrer, tu marca muy vuelo, vente a tu carro, la Ferrer, despinta sus labios, mientras soy paciente, Marqués, te espero me diga, desabróchame. Recorro tu cuerpo, tu pecho es mi almohada. Y siento quita la chica y culpa tu respiración. Mis manos lástima, mi espalda desnuda la mesa. Y suelto mi ansia en tu excitación. ¿Se acuerda? Lo vivimos y aquel tu perfume frase. Y aunque el tiempo pase, estoy como antes, esperándote. Qué bien que lo hicimos, Mariano. ¿Cómo lo vivimos? Carlautito. Hicimos locuras y fue la aventura que todos quisimos. Beto, vivir una vez. Para el Betty, para el Yoli y la Frances. Trasluce tu cuerpo en tu bata de gasa. Y sueltas tu pelo frente al toque. Despierta tus labios mientras soy paciente. Espero me diga desde el rollo, chicos, Pablito. Recorro tu cuerpo, tu pecho es mi almohada. Y siento agitada tu respiración. Tus manos lastiman mi espalda desnuda. Y siento mis ansias en tu excitación. Lo vivimos viaje en tu perfume. Se quedó en mi almohada. Y aunque el tiempo pase, estoy como antes, esperándote. Qué bien que lo hicimos, cómo lo vivimos. Hicimos locuras y fue la aventura que todos quisimos vivir una vez. Bueno, chicos, descansamos.